Bienvenidos a lo mejor de la semana, bienvenidos a la X96.5. Esperamos que se hayan disfrutado muchísimo esos archivos X, que estuvieron buenísimos. Abrazo para los que se reportaron, un saludo para Andresito Hoyos, un abrazo enorme también por acá a través de WhatsApp para PIP. Por aquí está José Antulio Murillo, un abrazo. Nos decía que que le deseemos un feliz cumpleaños a José Antulio Murillo Bedoya en la unidad Pueblito Español, de parte de su esposa Nancy Naspirán, al igual que de sus hijas Jennifer Alexandra y también de Ivonne Maritza, y su nieto Jean Paul. Un abrazote. Bueno, esperamos que estén conectados con la X a esta hora, que hayan podido escuchar el saludito. John Peña dice que no conocía una versión que sonamos aquí de una canción buenísima, y dice que es una de sus preferidas en versión electrónica. Con todo el cariño y todo el gusto del mundo. Muchos abrazos para ti, querido Johncito. Son ustedes a través del 318-860-9616. Recuerden que a nosotros nos encanta leerlos, nos encanta compartir con ustedes, desearles un inicio de fin de semana maravilloso, compartir cosas súper chéveres, noticias buenas, música que a ustedes les encanta, bueno, todo lo que ya sabemos. Lu Varela, quien les habla a esta hora, en un ratito junto a Julio César Soto, para que no se vayan a desconectar. Vamos a pasarla increíble. Así que, bueno, ¿la invitación cuál es? Sigan allí, conectadísimos. Por ahora, vamos a hacer un recorderis de las canciones que en este momento, las cinco primeras canciones que hacen parte de el conteo en su edición inmediatamente anterior. Hoy es 4 de octubre, estamos viviendo la edición número 38 de las 20 de la X, donde 9 canciones descendieron, 4 canciones se mantienen estables y subieron 7 canciones de posición. Pero hace 8 días, exactamente en la edición número 37, esto era lo más importante. En el puesto número 5 teníamos a Tate McRae con Sports Car. Número 4, Robin Laney con Love Me Not. Puesto número 3 para Mark Kinchen junto a Crystal con Dior. Puesto número 2 para Calvin Harris y Clementine Douglas con Blessing. Y una semana más, en el primer lugar está Alex Warren con Ordinary. Así las cosas en la edición número 37, pero ya estamos en la edición número 38 y vamos a conocer cuáles son las tres canciones de la colita, los puestos 20, 19 y 18. En el puesto número 20 tenemos a Drake con Nokia, una canción que la semana pasada estaba en el puesto número 19 y para esta ocasión desciende un lugar. Puesto número 19 para Messi de Lola Young, canción que completa 32 semanas en el conteo, es la canción que más tiempo lleva en el conteo. La semana pasada estaba en el puesto número 18, así que también pierde un lugar para esta ocasión.

said you're not in my time zone, but you wanna be. Where art thou? Why not upon me? See it in my mind, let's fulfill the prophecy. Who's the cute guy with the wide blue eyes and the big bad mind? I know it's sounded a bit redundant, but I bet we'd have really good bed. Carpenter con Bergam en la posición 18. Ahí estaban las casillas 20, 19 y número 18, arrancando apenas este super conteo con el resumen que hacemos de nuestras canciones, de la música que suena en el mundo. Aquí estamos de nuevo para hacer su compañía en este fin de semana. Y gracias por reportarse con nosotros, como lo hace Mili, que dice: hola, buenos días, por aquí reportándome, escuchando las 20 de la X. Que tengan bonito fin de semana. Un abrazo para vos. Ahí está el saludito para Lu. Gracias, Mili. Qué cool que anden a esta hora con nosotros, pasando el fin de semana y poniéndose al día con las canciones más importantes en el mundo. Ready para las 20 de la X. Hola, chicos. Happy weekend, my dears. Dice Osvaldo Acevedo, que también a esta hora está ahí concentrado con el conteo, llevando una a una todas nuestras 20 canciones. 20 canciones que están disponibles a través de nuestra cuenta en X. Ahí nos pueden seguir como @laxcaleoficial. Y allí pueden votar por sus canciones favoritas para que nos ayuden a darle forma a un nuevo conteo que estará llegando en 8 días. De esa manera, ustedes también hacen parte de la elección de estas canciones que cada 8 días entregamos para ustedes en este conteo que reúne 20 de las mejores alrededor del mundo. Y que más o menos hacia el mediodía pues estará develando la canción más importante para esta nueva edición, que es la edición número 38 de las 20 de la X. Ahora suenan las 20 más importantes de la X. Nos dijeron que éramos biches, que la política no entendemos, que no sabemos, pero crecimos, aprendimos y queremos hablar, proponer, votar, participar. Hoy no somos promesas, somos presente. Hoy debatimos, proponemos, tomamos posición. Somos jóvenes, grandes por elección. Vota este 19 de octubre en los Consejos de Juventud, Registraduría Nacional. Feliz sábado, Lu, Julito. Ordinary está imbatible. Fuerte abrazo. Es el Jeffer Cortés, que también está ahí muy pendiente de nosotros. Y sí, es cierto, Ordinary es una de esas canciones que ha estado pues bastante fuerte esta temporada, ¿no? ¿Quién lo iba a creer? Una balada, suavecita. Sí. Pero muy sentida, además con un mensaje bonito y además, bueno, una interpretación increíble la que hace Alex Warren. Veremos qué pasa si hoy sigue liderando nuestro conteo Ordinary. Exacto, lo vamos a descubrir Bueno, pues si seguimos juntitos, conectados y no se van a perder nada de lo que va a pasar en esta nueva edición de las 20 de la X, una edición súper esperada. El sábado es el día en que estamos en fin de semana, ya motivaditos por la programación que tuvimos desde el día viernes. Entonces, bueno, pues la idea es que ustedes sigan conectados y se reporten. Pueden hacerlo en el 318-860-9616. 13 canciones vienen a continuación con Chapel Run, con Addison Rae y con Doshi. En la casilla 17 escucharemos de Subway. Ahí está Chapel Run en su primera semana con nosotros, porque bueno, acaba de hacer el ingreso la semana anterior. Viene de la posición 20 y ya asciende con The Subway tres casillas y se queda aquí en la casilla número 17 esta semana. Addison Rae también está aquí con Diet Pepsi en la posición 16. Pierde una casilla, baja del lugar número 15 y completa su semana 25 en el conteo. Y en el puesto número 15 tenemos a Doshi. Doshi con Anxiety. Esta canción completa 18 semanas en el conteo. La semana pasada estaba en el puesto número 14, así que pierde un lugar para esta edición. Casillas número 17, número 16 y número 15 vienen a continuación en las 20 de la X. Número 17. She's got away. She's got away.

border? What's in that clear blue water? No limits, no borders. What's in that new world order? Marco, Marco, Polo, Polo, Negro run from Popo. Popo. That blue light and that Rojo. Rojo. And it's like I get this tightness in my chest. Nuestra casilla 15 en el conteo de esta semana, Doshi con Anxiety en la X96.5. Viene descendiendo, viene ya perdiendo una posición, 18 semanas en total en nuestro conteo. Y bueno, es de las canciones que ya se perfila para ir dejando atrás las 20 de la X. Ustedes con sus votos nos indican también, pues, los movimientos que se van registrando cada fin de semana con la música que escuchan a esta hora. ¡Feliz fin de semana! Acá conectada con la X, un abracito para Joana, que se reporta con nosotros. Abrazote, Joa. Gracias por reportarte, por levantar la manito y mostrarnos que estás allí fiel a la X96.5. 10:35. Recuerden que hoy tenemos dos conteos, ¿no? Y en la tarde nos volvemos a escuchar con la X Top Dance. En un ratito van a tener por ahí el adelanto de nuestros recomendados, que están buenísimos hoy. Y a las 6:00 PM, ahí nos escucharemos con este resumen también de los éxitos de la música dance, lo que suena en las discoclubs del mundo, desde las 6:00 hasta las 7:00 PM. Hoy sábado también a través de la X96.5. Avanzamos con 3 posiciones más, ¿le parece? Claro. Nos vamos entonces con las casillas número 14, 13 y 12. En el puesto número 14 tenemos, ojo a esto, a Benson Boone, Sorry I'm Here for Someone Else. Esta canción ya completa 12 semanas en el conteo. La semana pasada estaba en el puesto número 10, así que pierde 4 lugares. Es la canción que más lugares pierde para esta edición. En la casilla 13 estará Ed Sheeran con Sapphire, posición 13, una canción que lleva 2 semanas con nosotros y gana una casilla. Estaba en la posición 14, ahora 8 días, y bueno, asciende una posición, se queda en el lugar número 13. Y en el puesto número 12 tenemos al señor Morgan Wallen con Love Somebody, canción que completa 18 semanas, haciendo parte de las 20 de la X. La semana pasada estaba en el puesto número 13, así que sube una posición para esta, la edición número 38. 14, 13 y 12, las casillas que vienen a continuación en nuestro conteo. Las 20 de la X, número 14. I'm sorry I'm here for someone else, but it's good to see your face. And I really hope you're doing well. I hope you're doing well. She was running late for dinner outside of town. Left the phone a little bitter, but it's cool for now. Far from perfect for each other, but we're working it out, I suppose. Good to see your face, and I really hope you're doing well. I hope you're doing well. I'm sorry I'm here for someone else. I wish that I could stay and talk at the

these days. Yeah, they say I live too fast to settle down. Truth is, I just ain't about these games they all play. Wanna find something stronger than the whiskey. Oh, I've tried, but every time I feel it kiss me, I keep coming up empty. Someone that I'd be proud to take on back to my hometown. Honest eyes, it just ain't gonna lead to lonely nights, even when she's up against me. I don't know why it feels like there's nobody with me, and I'm still empty. Morgan Wallen hace esta canción que es Love Somebody. Suena en la X96.5 en la posición número 12. Casillas número 14, número 13 y número 12 son las que acaban de sonar. Si usted acaba de llegar, bueno, está escuchando la X96.5 y está escuchando nuestro resumen de éxitos de fin de semana, las 20 de la X, con las canciones que le dan la vuelta al mundo. De la número 20 a la número 1 vamos avanzando hasta llegar a la más importante esta semana. Hablando de Ed Sheeran, por ahí se dice... A grito herido que Ed Sheeran podría cantar en la boda de Taylor Swift. Ay, sería maravilloso, son muy buenos amigos. Sabemos que Taylor se comprometió hace menos de 2 meses, ¿no? Y los planes van obviamente avanzando súper bien. No hay muchos detalles oficiales acerca de, pues, ni el vestido, ni de esas cosas. Ni tampoco fecha exacta, pero... Durante la promoción de The Life of a Showgirl, que es el más reciente sencillo de Taylor, ella habló sobre las cosas que la emocionaban mucho, ¿no? Sí. Y pues, entre esas cosas, reveló que Ed Sheeran, pues, podría estar en la boda. Ella simplemente dijo eso. Yo creo que ella es la artista musical que más amigos famosos tiene. Eso lo ha mostrado a lo largo de los años en distintas colaboraciones que ha hecho, en videoclips, apareciéndose en los conciertos de sus amigos. Así que, pues la verdad, no me sorprende. Y estoy segura que ese sería tranquilamente uno de los mejores eventos del año, el matrimonio de Taylor. Parece que sí, hay una muy buena amistad entre los dos y pues Taylor dio pisticas de que quizá podría estar esa amistad, pues dejando una huella imborrable para el mundo de la música, ¿no? Los dos se parecen mucho en cuanto a la manera en que disfrutan su carrera. Ambos aman cantar, escribir, dar shows. Y entonces esa amistad, pues podría llevarlos a que Ed Sheeran, que es experto en bodas además, porque sí, le piden mucho a Ed Sheeran que participe en bodas, pues acá aparte de esta que sería una de las bodas más increíbles del mundo de la música. Sería lo máximo. Acabo de acordarme una vez que apareció en un concierto de ella, vestido como uno de sus bailarines. Y pues cuando la sorprendió fue un momento bastante emotivo y muy bonito. Entonces seguramente así será. Creo que podría ser demasiado factible. Bueno, esperemos a ver qué pasa. Sería un bonito momento para ambos. Lo mejor de la semana en la X96.5. 10 minutos nos separan ya de las 11 de la mañana. Vamos a avanzar en nuestro conteo con tres posiciones más. Las casillas número 14, 13 y número 12. Pero antes, venga, saludemos una invitada que tenemos en cabina, ya que nos dio el chance. Y la cogimos a quemarropa. Ay, ya puso cara de... No, yo no, por favor. Claro que sí, tú sí. ¿Cómo estás, Carito? Hola, muy bien, muchas gracias. Buenos días, bienvenida a la X96.5. ¿A qué viniste, Caro? A hacernos visita tan querida, tan linda. Vine a recoger un premio que me gané por escuchar la X. ¡Epa! Ella sí sabe cómo son las cosas. Ella sabe que se ganó ese premio por ser fiel. Que contémosle a la gente que se ganó. ¿Qué te ganaste, Carito? Me gané un LP de Rihanna. ¡Wow! Fuiste una de las afortunados oyentes que se llevaron este premio en esta temporada con Riri, que bueno, aunque lejos de la música, está muy presente siempre y pues siempre evidentemente la vamos a tener presente. Y quisimos darles ese regalo especial de una reedición que ya ha lanzado de sus álbumes, pero en versión vinilo. Así es que pues uno de esos vinilos va a parar a manos de nuestra oyente. Bueno, y hay otra sorpresa, Caro, y es que vas a poder escoger. Porque fuiste la primera en llegar por LP, entonces vas a poder escoger entre los dos que nos quedan. Por eso les decimos que cuando se ganen premios, vengan rápido porque hay chance de que los escojan. Caro, pero contanos un poquito más de vos, ¿qué haces? ¿A qué te dedicas? Yo soy abogada. Ok. Y me dedico a la asesoría empresarial. Muy bien. Y además tengo un club de música electrónica. Uy, ¿cómo es eso? Cuenta. Tengo una disco en Popayán. ¡Wow! Vea, nos fuimos de rumbo para Popayán ya. Peínese sí, que nos vamos. Y además, pues, quería contar que te... Vea, me la distrajo ahí con los... le puso los discos sí, sobre la mesa y se me distrajo. Yo participo pues en principio porque siempre escucho la X cuando estoy sobre todo en mi carro. Okay. Porque no tengo oportunidad pues de escucharlo en la casa, pero cuando estoy en mi carro pues sí suelo escuchar la X. Cuando estoy viajando nunca se pierde la señal, entonces me parece pues la emisora perfecta para escuchar. Y tengo pues en mi casa y en el club una colección de vinilos de la cual pues hará parte este nueva adquisición. Para allá ella había mostrado una foto de tu esposo con tu bebé también, ¿cierto? Sí, los dos disfrutan también conmigo mucho la música. Qué bueno, pues nos encanta que Riri vaya a quedar allá en muy buenas manos, al lado de muchos otros vinilos, colección tuya. Y bueno, que te la disfrutes de principio a fin. Y gracias por ser un oyente de la X96.5 y disfrutarte esta nación de nuevas música. Listo, muchas gracias a ustedes también. Bueno. Ahí está nuestra bella Carito, premiándola por ser fiel, tan bella. Y además chévere porque quedó en manos de alguien que colecciona. Sí, lo máximo. Brutal. Alguien, primero, que sea súper oyente nuestro. Uh-huh. Y segundo, pues que ame tanto la música como nosotros lo hacemos también. Así que nos da muchísimo gusto. 10:52, bueno, por ahí nos queda entonces uno más que falta por venir a reclamar. Ya estuvo Alejo por aquí también, que Alejo fue ganador, pero de CD. Porque también teníamos algunos CDs de Rihanna. Alejo se ganó el CD. Oiga, nos trajo una cosa súper deliciosa por aquí, una tortita de maracuyá. Cosa deliciosa, gracias Alejo. Gracias, tan bello. Y nos resta un oyente más que me imagino vendrá de pronto. Dos. Dos oyentes más que vendrán por ahí en un ratito a reclamar sus premios. Exacto, bueno, ahí ya saben, los premiamos por amarnos. Y nos vamos con otras tres canciones, ¿cierto? Sí, casillas 14, 13 y número... 12, no mentiras, casillas 11, 19 es lo que vamos exacto, a escuchar. Exacto, exacto. 11, 10 y número 9. En el puesto número 11 tenemos a Who's the MC con Show Me Love. Esta canción lleva 12 semanas en el conteo. La semana pasada estaba en el puesto número 8, así que pierde 3 lugares para esta ocasión. Man Child de Sabrina Carpenter gana una posición del lugar 11, asciende a la casilla 10 y es la quinta semana de Sabrina con Man Child en nuestro conteo. Y en el puesto número 9 tenemos a Leon Thomas con Mood.

Número 9. She said, take your time, what's the rush? I said, baby, I'm a dog, I'm a mutt. She said, take your time, what's the rush? I said, baby, I'm a dog, I'm a mutt. I'm a dog, I'm a mutt. I can smoke already, so hard in my blunt is. I see past pretty faces, so I got trouble trusting. But I let my guard down for you. Said I'll put my guard down for you. Said I'll be far above, so you can break my heart if you want to. She said, take your time, what's the rush? I said, baby, I'm a dog, I'm a mutt. She said, take your time. Breaking in. New condo, say your name at the front. You can stay if you want. It's been one of those nights, one of those nights I ain't had in a minute. It's been a minute, had to pop a shroom to recreate the feeling. But it's never the same as the first time we did it. First time we did it. But I let my guard down for you. Said I'm with my guard down. So you can break my heart if you want to. She said, take your time, what's the rush? Take your time, what's the rush? I said, baby, I'm a dog. Entramos a la segunda hora de programación de nuestro conteo con las casillas número 11, número 10 y número 9, partiendo en dos justamente nuestro conteo. Estamos compartiendo el fin de semana con ustedes a través de la X96.5, haciendo nuestro resumen respectivo de las canciones que suenan alrededor del mundo. Gracias por acompañar su fin de semana con la X96.5. Samirna dice buenos días, espero que la pasen súper bien este maravilloso día. Por favor, me le dan un saludo muy especial a mi hija Mariana, que está de cumpleaños. Que la amamos mucho, que estamos muy orgullosos de ella, nuestra princesa. No lo digan, pero cumple, no lo vamos a decir. Un abracito. Happy birthday, princess. Para Mariana, un gran abrazo desde aquí, desde la X96.5, que cumplas muchos, muchos, muchos más. Hermosura, que la pases muy bien, que tengas mucha salud, que es lo más importante, y que te sigas rodeando de personas que te amen mucho. Un feliz y bendecido sábado. Desde casita, pegado con las 20 de la X. Les debo una visita, fuerte abrazo, es nuestro amigo Oscar Potes. Hola, Osquitar. Ay, claro que sí. Un abrazote de regreso para ti. Gracias por siempre estar allí, fiel a la X. Y Juan Guillermo también por acá se reporta a través de nuestro WhatsApp. Dice Samirna, ay, me asustaron. Creo que creyó que íbamos a decir la... Ah, no, no, no. Si ustedes nos advierten, si ustedes nos advierten, nosotros hacemos la tarea bien. Exacto. Tienen que advertirnos primero que no lo digamos. Eso. Porque pues hay veces nos escriben un mensaje largote y al final dice, no vayan a leer esto al aire. Y nosotros ya, vamos, ya llegamos, no pues, ya lo leímos todo. Así es. Bueno, continuemos entonces con nuestro conteo que nos va a permitir conocer cuál es la canción más importante ya en un momentito, porque vamos con las casillas 8, 7 y número 6. Bueno, puesto número 8 para Benson Boone de nuevo. Aquí lo tenemos con esta canción que nos encanta, que se llama Mystical Magical. Lleva 5 semanas en el conteo. La semana pasada estaba en el puesto número 9, así que logra escalar un lugar para esta ocasión. También estará Hontrix, este grupo, digamos, ficticio, que son los que se han encargado de tener esta canción como número 1 en todo el mundo, porque Golden ha sido la locura también en esta temporada. Le gusta a todas las generaciones, definitivamente. Sí. He visto gente adulta tarareándola, bailándola, pidiéndola. Es buena. Los adolescentes, los más jovencitos, los niños, o sea, es una cosa loca el fenómeno de Golden con Hontrix. Salió de una película que se llama Las Guerreras K-Pop. Y en esa película también escuchamos Soda Pop, que es otra de las canciones que hacen parte de los estrenos en la X. Entonces, tanto Golden como Soda Pop hacen parte de esa película y están buenísimas, están chéveres, muy, muy bacanas. Tienen que verse la película, está en Netflix. Pues ahí está Golden en la casilla número 7 de esta semana. Golden logra ascender 5 posiciones del lugar 12 donde estaba hace 8 días, porque apenas entró a la posición 12 hace 8 días, está cumpliendo su primera semana, ya avanza 5 posiciones y queda aquí dentro del top 10 en la casilla número 7 esta semana. Es la canción que más lugares logra ascender para esta edición número 38. Y en el puesto número 6 tenemos a Ed Sheeran de nuevo con esta canción que se llama Azizam. Completa 12 semanas en el conteo, la semana pasada estaba en el puesto número 6, así que se queda quietecita en este mismo lugar. Tocamos más éxitos, somos más música. Las 20 de la X. Número 8. There's nothing colder than your shoulder when you're dragging me along like you do, like you do. And then you switch up with no warning and you kiss me like you want it. How rude, how rude. But I kinda like it anyways. I don't mind if this is gonna take a million days. I know you'll come around to me eventually. If you sit back, relax, enjoy my company, my company. Once you know what my love's gonna feel like, nothing else will feel right. You can feel like moonbeam ice cream, taking off your blue jeans, dancing at the movies, 'cause it feels so mystical, magical, oh baby. 'Cause once you know, once you know. Chase me, but I wouldn't mind it if you gave me just a little bit of something we can work it with. But all you do is push me out. But I like it anyways, 'cause I think I'm getting closer to you every day. I know you'll come around to me eventually. Just sit back, relax, enjoy my company. Oh baby, trust me, once you know what my love's gonna feel. Dancing at the movies, 'cause it feels so mystical, magical, oh baby. 'Cause once you know, once you know, my love is so mystical, magical, oh baby. 'Cause once you know, once you know. Número 7.

días, ¿cómo amanecen los mejores locutores de Cali? Pregunta por aquí Sandrita Arias, un abrazo para Sandrita, excelente fin de semana. Aquí estamos, llevando hasta ustedes este resumen con los éxitos más importantes del mundo. Las canciones que son número uno en Estados Unidos, en Europa, y por supuesto las canciones que más se destacan en nuestra programación. En la X96.5 son sus favoritas. Tú eliges tus favoritas, las 20 de la X. Y ustedes las eligen, sí, porque votan, nos ayudan a votar. Ya pueden estarlo haciendo a través de nuestra cuenta en X, arroba la X Cali Oficial. Ahí se encuentran cada una de las canciones con su respectiva encuesta. Ustedes marcan la opción que quieran para que la canción ascienda, descienda o salga de nuestro conteo y nos ayudan a darle forma a la nueva edición que estaremos presentando en 8 días. Tienen plazo para votar desde este mismo momento, cuando queda publicada la votación respectiva, hasta el próximo viernes, que ya pues se cumple el tiempo límite para votar. Nos vamos con 3 canciones más. Aquí vienen las posiciones número 5, 4 y 3. Entramos al top 5 en este fin de semana, en esta nueva edición, la edición número 38 de nuestro conteo. Para eso estarán las casillas número 5, 4 y 3 con Tate McRae, con Raven Linney y con Calvin Harris y Clementine Douglas, que bueno, tienen una canción juntos. En la posición número 5, Tate McRae con Sports Cars tiene 27 semanas con nosotros en el conteo. La semana anterior era la posición número 5. Eso quiere decir que permanece estable en esta casilla una semana más. Y nos vamos también por acá en el puesto número 4 con Robin Laney con Love Me Not. Esta canción tiene 15 semanas en el conteo. La semana pasada estaba en el puesto número 4, así que sigue igualita. Y finalizamos con Blessings de Calvin Harris, que pierde una posición, baja del número 2, donde estaba hace 8 días. Calvin Harris y Clementine Douglas con Blessings ocupan hoy la posición número 3. Ahora suenan las 20 más importantes de la X. Número 5.

19 de octubre en los Consejos de Juventud, Registraduría Nacional. Muchas de tus canciones favoritas. Del 20 al número 1, las 20 de la X. Así estamos este fin de semana compartiendo con ustedes las 20 canciones más importantes de la X96.5. Cada sábado las 20 de la X. Si se lo perdieron, llegaron apenas ahora, no se preocupen, ¿cierto, Lu? Mañana tienen chance de ponerse al día. Claro, cada domingo tenemos repitis, pero sin interrupciones. ¿A qué nos referimos con interrupciones? Con Julio y conmigo, básicamente. Nadie les va a hablar, va a sonar canción tras canción para que se las puedan cantar y pues obviamente estén al tanto de todo lo que ocurrió para esta edición número 38 de las 20 de la X. ¡Ey! También les tenemos otra invitación. Vayan y voten en nuestra encuesta. Recuerden que cada sábado, mientras estamos en el programa, vamos publicando una a una las canciones que presentamos para que ustedes nos ayuden a elegir si quieren que esas canciones asciendan o desciendan dentro del conteo, si quieren que alguna canción entre al conteo también por allí mismo. Pueden ustedes etiquetar con el numeral las 20 de la X. Vayan a votar. Y otra cosa que pueden hacer para darse cuenta de todo lo que ocurrió en esta edición de las 20 de la X es súper sencilla. Van a nuestro sitio web, laxcali.com. Allí siempre quedan actualizadas las 20 de la X, la X Top Dance, que es más ratito en punto de las 6 de la tarde, de nuevo con Julito Soto. Y ya, ahí pueden ustedes entonces estar en todo momento pues consultando qué fue lo que ocurrió en la más reciente edición de nuestros conteos. Para que estén siempre al día, para que no se les pierda movida, para que estén también conectados con la música que suena en todo el mundo. Siempre por ahí nos andan preguntando títulos de canciones, pues ahí van a la fija porque se encuentran en el listado de nuestras 20 de la X y también de las 10 canciones que le dan vida al conteo dance de nuestra estación, la X Top Dance, que ya saben, vendrá más tardecito, después de las 6 de la tarde. Estaremos haciendo ese recorrido con las 10 canciones más importantes de el dance. Ya saben, pues. Así es que sin más preámbulo, nos vamos con la número 2 esta semana. Número 2. Número 2. Número 2. If I apologized a million times, and if I wrote you like a billion rhymes, would you stay? Tell me if I'm still your favorite girl. Just say the word and I will give you the world. I know you like the finer things in life. Just leave with me tonight, I'll show you what it's like. You know my style, you know whatever's mine is yours. You know my style and I love Christian Dior. The new Bottega, my baby, you're if I apologized a million times? Es la canción número 2 esta semana. Mark Engine con Crystal. Es su semana número 5 con nosotros. La semana anterior era la posición 3. Quiere decir que ha ascendido una casilla, quedándose como la segunda más importante en nuestro conteo. Momento de hacer nuestro resumen de las 19 posiciones anteriores en esta edición 38 de nuestro conteo, casilla número 20. Is that your bestie? I'm a ice ball for y'all like Gretzky. I'ma at you like bless me. Hit the dance floor, get nasty, impress me. Puesto número 19 para Lola Young con Missy. Bad Game, Sabrina Carpenter en la casilla 18. Puesto número 17, Chapel Run con The Subway. En la casilla 16, Addison Rae con Diet Pepsi. En el puesto número 15, Dashi con Anxiety. Sorry, I'm here for someone else, Vincent Boone, casilla 14. When she finally walks into the restaurant, hate to say it, but I knew it, I was already gone. Oh, Benny, don't do it, you're breaking a heart. Benny, don't do it, Benny, don't do it. Touching on your body, but you're pushing on me. Don't you win the party, I could do this all week. We'll be dancing till the morning, go to bed, we won't sleep. Jumma, jumma, jumma, kiss it, daddy, buddy. Sapphire de Ed Sheeran ocupa el puesto número 13. Casilla 12, Love Somebody, Morgan Wallen. Honest eyes, it just ain't gonna leave. Show Me Love with the MC en el puesto 11. Child, Sabrina Carpenter, casilla 10. Puesto número 9 para Leon Thomas con Mood. Casilla 8, Mystical Magical, Benson Boone. Puesto número 7 para Hendrix con Golden. En fama de tomarse las cosas a la ligera, de no votar, de quedarse en la cama. Pero este 19 de octubre, esa historia cambia. No son perezosos, son poderosos. Saldrán a elegir a quienes los representan, a quienes harán que su voz se escuche votando en los consejos de juventud. Este 19 de octubre, los jóvenes demuestran que son grandes por elección. Registraduría Nacional. Casilla número 6 para Ed Sheeran con Azizam. Puesto número 5 para Tate McRae con Sports Cars. Casilla 4, Love Me Not, Raven Lunay. Puesto número 3 para Calvin Harris y Clementine Douglas con Blessings. Dior, Mark Anthony con Crystal, casilla 2. Así estamos llegando ya al final de nuestro conteo en esta edición 38 de las 20 de la X. Gracias por estar compartiendo con nosotros esta mañana de sábado y, bueno, actualizar el conteo con nosotros. Ahí quedan las canciones a manera de encuestas en nuestra cuenta de X, arroba la X Cali Oficial, para que nos ayuden, vayan a votar inmediatamente y elijan sus canciones favoritas. Recuerden que tienen una cita junto a Tefa ahorita a las 2 de la tarde para hacer el recorrido por el mejor abecedario musical del mundo con De la A a la X ahorita a las 2 de la tarde. Luego, Julito, regresas, ¿no?, para el segundo conteo del día, la X Top Dance. A las 6 de la tarde nos estaremos escuchando nuevamente y ahí los pondré al tanto de lo que se baila el mundo entero en las principales discotecas con la X Top Dance y los tres recomendados. Así es que los dejamos con la canción más importante de esta semana. Nuestro número uno. Esta es la canción más importante en las 20 de la X. Número uno. La décima semana de Alex Warren en el número uno con Ordinary. 25 semanas en total en nuestro conteo. Y aquí sigue reinando su música. The holy water's watered down. And this town's lost its faith. Our colors will fade eventually. So if our time is running out,

single mom, get a job for me, said. Well, let go. Let me live happily forever after more. I hope you learn something from a little fiasco. You played the game smart, let little me pass go. Cause if you try just a little more time, so what I made you a believer, would it show you? Gonna make you need religion at the minimum. And I'ma do it diligent, I'm looking for a synonym. I'm trying to find a word to tell them I ain't even feeling this. That love will never be deficient in. Let's see, you could wake up and then take me like a vitamin. I learned the hard way to let go now and save my soul. Dead end. If some way, cause are full of hearts, then someone's probably in. If the bush is in the park, grown in the dark, then someone's probably making. If the man with the knife is after his wife, then that they have to do it. If the bush is in the La X 96.5. Música. Son las 11:58 en la X 96.5.

La X.